sebe o mi lo malo. If you want cook soup, now what are you going to use? Tori bangbo na o mi le rore o. If your head dey hot, now what are you cook? Tomo banda ba o mi lo malo. If your child dey grow, now what are you going to use? If water kill your child, now what are you going? Agosto, desde la cabina del Centro Cultural de México, somos Radio Santana en su noticiero popular. Muy buenos días, yo soy Carmen Cortés y aquí está en cabina también, compañero. Vincent Bella. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iván Sánchez, su servidor. Vamos llegando aquí a la cabina. A los controles. Preparando café para nuestros invitados, por cierto, si viene por ahí el How Are You Today, cordialmente invitado. Aquí está Panecito. Saludos. Pues, pero esto es el noticiero popular y tenemos por aquí unos noticiones que están causando revuelo y furor en todo el mundo, así es que empezamos, creo que es hora de empezar. Aquí tengo una de La Jornada y dice, investiga la PGR 13 empresas para probar vínculo Flores, Márquez y Julión. Porque se acuerdan, supongo, de esta noticia que ha causado, como les comentaba, pues un poco de éxtasis en los medios informativos de todo el mundo, por la gravedad del asunto, ¿no? La penosa gravedad del asunto. Bien, esta nota, como les decía, es de La Jornada, fechada el día de hoy. Y dice, a raíz de la investigación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que advierte acerca de presuntas relaciones empresariales entre el capo Raúl Flores Hernández, el cantante Julián Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, la Procuraduría General de la República, PGR, enfoca sus pesquisas en 13 empresas en las que probablemente se encuentran nexos entre los tres personajes. Como existe un poco de existe un proceso de extradición en curso que, de prosperar, enviaría a Flores Hernández a una prisión en el Distrito de Columbia, Estados Unidos. Este se mantendrá a pesar de las probables declaraciones que haya aportado a las autoridades estadounidenses después de su captura en julio pasado. El total de empresas señaladas por la OFAC suma 42. No obstante, en la tercera parte de esas compañías, el Ministerio Público Federal habría encontrado hasta ahora hilos conductores entre Flores, Álvarez y Márquez, subrayó un funcionario de la PGR. No obstante, la fuente enfatizó que lo aportado por la investigación estadounidense y derivado de la que se efectúa en México, nada es concluyente. Estamos en una fase inicial de las pesquisas. Todo esto es preliminar. Las empresas con las que se demostrarían los vínculos entre el narcotraficante Raúl Flores Hernández, el cantante Julián Álvarez, conocido en el medio del espectáculo como Julión, y el futbolista Rafael Márquez Álvarez, que se encuentran en proceso de investigación por personal de la PGR, son las siguientes. A ANES Career International SADCB, ubicada en Zapopan, Jalisco, Consorcio Camelias Bar, que incluye la Camelia Restaurante y Catalina, y la Camelia en Guadalajara, Círculo de Representaciones Internacionales SDRL-DCB en Zapopan, Jalisco, Club Deportivo Murambi, el Club Guerreros de Autlán, en Zapopan, Consorcio Nujoma, Sociedad Civil, en Torreón, Coahuila, Consorcio Vinícola de Occidente SADCB, en Zapopan, Escuela de Fútbol Rafa Márquez, en Guadalajara, Eventos La Mora SADCB en Zapopan, Fútbol y Corazón Asociación Civil, en Guadalajara, Gran Casino, en Zapopan, Grupo Deportivo Márquez Pardo, SDRL-DCB, Marimba Entertainment, SDRL-CB, en Zapopan, y Servicios Empresariales Soda, SADCB, en Guadalajara. El titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, afirmó que se representará la presunción de inocencia de Rafa Márquez y Julián Álvarez y, por esta razón, la dependencia no dará mayores datos sobre la investigación. La PGR actuará conforme a derecho en el caso de Márquez y Julián, mencionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de tener presuntos nexos con el crimen organizado, señaló. Entrevistado en el Senado, luego de participar en una inauguración del foro La Justicia que México Necesita, Mitos y Realidades del Nuevo Sistema Acusatorio, Higuera Bernal evadió precisar si Julián Álvarez será citado a declarar. Una vez que la PGR determine lo conducente respecto de esta investigación, desde luego se podrá ser llamado a declarar quien corresponda, respondió el funcionario. agregó que la Procuraduría ha dado cuenta de que hay investigaciones contra todas las personas que pueden estar relacionadas con la lista de implicados en el lavado de dinero provenientes del narcotráfico, dada a conocer el miércoles por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Tampoco quiso precisar cuál fue la participación de México en la investigación que realizó el Departamento del Tesoro. El funcionario solo comentó que la PGR tiene mecanismos de cooperación y colaboración con muchas organizaciones del mundo. Lo importante será que la PGR vaya informando paulatinamente de cuáles son los procesos que habrá de instaurar en su caso, dijo. Pues eso es lo que menciona la jornada a partir de la investigación de la PGR con las 13 empresas para probar el vínculo que hay entre Raúl Flores, Rafa Márquez y Julio Álvarez, alias El Julión. Todo esto ha causado revuelo, como bien sabíamos, porque pues es este nuevo narcotraficante que pues había permanecido en la sombra, que es de gran altura, como pues mencionábamos el Chapo Guzmán o algunos otros, y pues está estos vínculos con este pues personaje de la selección mexicana, ¿no? Un futbolista de veterano en el ramo, y este personaje del espectáculo, Julio Álvarez, alias Julión, quien ha sido fotografiado y puesto en video con el mismísimo presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. Ahí se ve paseando por el Cañón del Sumidero en Chiapas. Entonces, pues esto ha dejado mucho de qué hablar y pues naturalmente aquí lo comentamos. Así es, qué terrible, ¿no? Pero también eso es parte de lo que está sucediendo con todos los que están implicados ahorita con el narcogobierno en México, particularmente en estas empresas que realmente no existen, pero que están estos futbolistas o celebridades, estrellas famosas, como socios de ellas, y también pues son prestanombres de una manera, ¿no? Y entonces, pues tendremos más información en nuestra página de Facebook sobre este caso, algo muy importante de también saber y pues tener como responsabilizarlos. Sí, se le ha dedicado bastante tiempo y siento que pues en estos momentos un poquito más porque pues acaban de pasar las elecciones del Estado de México, que como siempre pues dejan mucho que desear. La credibilidad de ahora el Instituto Electoral Mexicano, porque pues se da este nuevo pues digamos desvarío en las elecciones y pues está otra vez este voto por voto que pues no se lleva a cabo, ¿no? Sin embargo sale el PRI ganador y pues pues estos nexos que hay entre figuras públicas y el narcotráfico, ¿no? Que llevan incluso a esta relación hasta la presidencia de la República. Entonces es enorme el caso, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a Puerto Rico, en donde hay protestas y demandando una investigación en torno a la deuda de la isla. En Puerto Rico, el juez federal estadounidense que presidió la gran bancarrota de la isla aprobó un acuerdo el miércoles que haría que las reclamaciones de los acreedores contra los impuestos de venta del territorio sean aprobadas a mediados de diciembre. El plazo acelerado se produce al tiempo que hay activistas congregados frente al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan, en apoyo a un grupo de acreedores no asegurados que exigen una investigación sobre la deuda de Puerto Rico, citando posibles conflictos de intereses entre los miembros de la Junta de Supervisión y los portadores de bonos. Eva Prados, abogada del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, dijo: Lo que está ocurriendo en este tribunal no es un procedimiento de quiebra común, dice. es, de hecho, el procedimiento de quiebra más grande que se ha llevado en todos los Estados Unidos y donde se va a estar definiendo el futuro económico de Puerto Rico. Pregunta, ¿por qué estamos favoreciendo esta moción presentada por un grupo de acreedores? ¿Por qué estamos que esa investigación que se está planteando es una investigación sumamente importante? Entendemos que este comité de acreedores, precisamente porque tiene interés en que se evalúe la legalidad de esta deuda, en particular todo lo que tiene que ver con las emisiones bancarias, pues presentan una buena oportunidad para que evalúe el rol de estos bancos de manera objetiva. En la última serie de medidas de austeridad, la Junta de Control Fiscal dijo esta semana que recortará las pensiones de la mayoría de los jubilados de Puerto Rico hasta en un 25% y que reducirá la jornada de trabajo para los funcionarios públicos, excepto policías, en hasta 2 días al mes. Y esta es una nota pequeña sobre las condiciones que están sucediendo con el poder bancario estadounidense en la isla de Puerto Rico. Que lleva ya rato sucediendo, ¿no? Pero pues continúa y continúa y continúa. Por eso protesta y protesta y protesta. Pero bueno, vamos a estar al pendiente y pues naturalmente ahí va a estar la nota en el Facebook de la estación para que le echen un vistazo. Así es. Y tenemos aquí otra que dice, socavón en Paso Express por no cambiar una alcantarilla. Dice, pues también, otra onda que ha causado furor y revuelo en los medios. Y dice, esta es del Universal, dice, hubo evidencia que el muro tenía averías importantes, peritos mal diseño y no cambiar una alcantarilla generan socavón, dicen. De acuerdo con expertos, el socavón se originó con el reblandecimiento de la tierra y la erosión del muro de contención provocado por el agua filtrada a través de una fisura de la alcantarilla. Dice, grupo de expertos independientes que realizó el peritaje técnico sobre el socavón en el Paso Express determinó que un mes antes se supo de la erosión en la zona del hundimiento y consideró que el mal diseño del proyecto, falta de supervisión y no cambiar la alcantarilla fueron las principales causas del colapso en la carretera el pasado 12 de julio, donde 2 personas fallecieron al caer en su automóvil. No estaríamos aquí si en un momento dado se hubiera revisado la alcantarilla y se hubieran tomado la decisión de cambiarla. Esa fue la causa raíz. Se conservó una alcantarilla dañada y se sumó la acumulación de la basura, indicó Humberto Marengo, integrante del grupo de especialistas. En conferencia de prensa, el perito en hidráulica y expresidente de la Academia de Ingeniería puntualizó que desde junio pasado hubo evidencia de que en la parte inferior del muro de contención había erosiones importantes, por lo que se colocó concreto fluido en el 10 de ese mes. Debe investigarse e incluso hacerse un peritaje específico que determine si la inyección del concreto efectuado para estabilizar el muro fue una solución técnica aceptable. Con toda seguridad, además de la erosión propia del material térreo, en esta etapa se empezó a formar el socavón, resaltó. El especialista detalló que el proceso que dio origen al socavón consistió en el reblandecimiento de la tierra y la erosión del muro de contención provocado por el agua filtrada de una fisura o falla de la alcantarilla. El agua comenzó a reblandecer la tierra debajo de la carretera, la cual colapsó por no tener soporte. No se necesita que pasara ningún vehículo, ni siquiera una mosca. Ya había perdido resistencia estructural el terraplén, tierra que se utiliza para rellenar o levantar el nivel de apoyo de la obra y eso ocasionó la caída, dijo. Las conclusiones relevantes del estudio incluyeron la falta de recolección de basura en los cauces antes de la época de lluvias, la inexistencia de un sistema apropiado para aguas negras, porque las tuberías de descarga lo hacen de manera directa al río, y tampoco hubo evidencia de que se verificara el estado físico de la alcantarilla. También hubo una deficiente estructuración de los muros de contención porque debieron desplantarse en roca o diseñarse con elementos estructurales, agregó el especialista. La dislocación de la tubería pudo tener origen en varias causas: el deterioro de la alcantarilla, el efecto del esfuerzo inducido por el terraplén, el peso propio del muro, la falla de estabilidad durante el pasado proceso constructivo o bien la obstrucción de la alcantarilla formada por basura, piedras, ramas u otros objetos, abundó. Humberto Morengo pidió nuevos peritajes que podrían durar 3 meses para determinar si la solución de inyección de concreto en los muros de contención fue la mejor opción frente al problema. También sugirió mayor supervisión en la zona para determinar otros puntos de riesgo, sobre todo ante la temporada de huracanes. La SFP determinará a culpables. La Secretaría de la Función Pública será la encargada de determinar a los responsables del socavón que abrió en el paso express a Cuernavaca, así como las sanciones correspondientes, dijo Clemente Pung-Ong, director general de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la presentación de los resultados del peritaje del paso express, dijo que la investigación para deslindar responsabilidades sobre las causas del socavón le corresponde a la SFP. Solo ella puede inhabilitar a las empresas que construyeron la obra para que puedan participar en otras licitaciones públicas. La dependencia también determinará si hay más funcionarios sancionados, además del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos. El director general de Carreteras agregó que los contratos de las empresas que constituyen el Paso Express, Aldesa y EPCOR, siguen vigentes y no se han finiquitado, pero existen finanzas de cumplimiento y de anticipos y un seguro de responsabilidad civil, mismos que se ejecutarán cuando se deslinden las responsabilidades y se lleven a cabo las acciones administrativas correspondientes. El área jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la SFP serán las encargadas de determinar las sanciones correspondientes. Clemente Pung-Ong reconoció que el proyectista estructural de la obra había conmemorado el embodamiento de la alcantarilla. Sin embargo, durante la construcción no se atendió esa recomendación. Si hubiera hecho con seguridad, se hubiera evitado la inundación. Desafortunadamente no se cumplió con este proyecto y se colocó concreto abajo del muro, explicó. Dependencia recibe opinión. La SFP recibió la opinión técnica del grupo de expertos independientes relativa a la falla del paso express de Cuernavaca, Morelos. La dependencia aclaró que las conclusiones sobre la opinión del grupo no son vinculantes y de ninguna manera ponen fin a las diversas líneas de investigación que desarrolla para deslindar responsabilidades. Esto detalló la Secretaría a través del órgano interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro de los expedientes abiertos sobre el socavón. Una vez recibida, la institución procederá a la revisión del contenido de un documento a fin de llevar a cabo las acciones conducentes, dijo. Pues eso comenta el Universal por lo del socavón del Paso Express, esta carretera nueva que comunica Cuernavaca y pues se abrió un hoyo ahí con de un diámetro de, creo que, bueno, no recuerdo el diámetro, pero se fue un carro y pues se murieron dos personas. Y por ende, pues se ha vuelto pues un problema muy grande porque pues de entrada ya se había construido esta autopista sin, como dicen aquí, sin ningunas medidas de seguridad primarias, que pues era visible, decían hasta los vecinos, que pues estaba mal construida desde un principio y que pues solamente era una cuestión de tiempo esperar un accidente de, pues, de este tamaño, ¿no? Y por negligencia pues de estas empresas constructoras se da este desafortunado accidente y pues no se ha podido determinar ni llevar a juicio a los culpables, ¿no? Pero pues aquí seguiremos viendo qué sucede con esto del socavón en el Paso Express. Bueno, y en otros temas en relación con México, Estados Unidos y en este caso solamente Canadá, sobre el Trato de Libre Comercio de América, aquí les damos una breve noticia, les platicamos esta breve noticia. Las diferencias entre Estados Unidos y Canadá sobre el Tratado de Libre Comercio quedan atrás. Gobiernos de ambos países se mandan señales de entendimiento. México podría ser el país perjudicado. Los grandes empresarios de los tres países serán los beneficiarios de un acuerdo a espaldas de los sectores más desprotegidos. En La Habana, Cuba, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que comenzará en agosto, constituye un elemento discordante con un impacto aún por determinar en las relaciones de Canadá con su principal socio comercial, Estados Unidos. El embajador canadiense en Washington, David McNaughton, explicó recientemente a los primeros ministros provinciales la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump en este proceso de reconsideración del convenio suscrito en 1994 y del cual también México es signatario. Ante el Consejo de la Federación que sesionó a la ciudad de Edmonton entre el 17 y el 19 de julio, el diplomático detalló a los principiantes los principales elementos de las nuevas disposiciones del jefe de la Casa Blanca al respecto. McNaughton dijo que Canadá debe permitir a Trump declararse victorioso, aunque aclaró que el primer ministro Justin Trudeau tiene que encontrar las vías para proclamar también el triunfo, para que este no se interprete como una victoria pírrica en el plano político doméstico. El representante en Washington sugirió que la retórica pública belicosa del jefe de la Casa Blanca dificulta una relación tras bambalinas entre sus asesores y el gobierno de Ottawa para solucionar los aspectos más polémicos. Estados Unidos, México y Canadá consideran que llegarán a un arreglo sobre los nuevos términos del convenio a principios del 2018. Los Estados Unidos anuncia sus objetivos. El representante de comercio de Estados Unidos, Roberto Lighthizer, anunció el 17 de julio en Washington los objetivos de su país para los negociantes, cuya primera ronda sesionará del 16 al 20 de agosto próximo en la capital estadounidense. Este encuentro será el único de su tipo en los 23 años que tiene el convenio y tendrá lugar tras concluir el periodo de consulta de 90 días del Ejecutivo estadounidense con el Congreso y la ciudadanía iniciando en mayo pasado. El negociador principal por la parte estadounidense será John Mill, representante adjunto de Comercio Exterior para el Hemisferio Occidental. Lighthizer explicó cómo la Casa Blanca pretende reescribir los términos del TLCAN, al cual Trump califica de desastre para la generación de empleos y en general para los trabajadores estadounidenses. Entre los aspectos delineados por Lighthizer como prioridades básicas está la eliminación del capítulo 19 de dicho tratado, que Ottawa considera vital porque lo utiliza para hacer reclamaciones en los conflictos sobre políticas tributarias. Esta sección permite a Canadá, Estados Unidos o México solicitar la activación de penales independientes cuando consideren que sus exportadores o productores son afectados por prácticas comerciales injustas. Los tres signatarios se reservan el derecho de imponer derechos compensatorios y medidas antidumping. Pero, según el capítulo 19, una de las partes puede solicitar que esas sanciones sean revisadas por un panel ad hoc compuesto por representantes de las naciones involucradas en la disputa. El gobierno de Canadá está dispuesto a renegociar el contenido de dicho acápite, pero considera imprescindible la continuidad de un mecanismo de solución de discrepancias asociados al TLC. Por tanto, este es uno de los asuntos más controversiales y a juicio del diario The Globe and Mail, constituye la línea roja que la parte canadiense no debe dejar cruzar a sus vecinos del sur en sus intentos por reformar el texto. Otros pendientes, los negociadores estadounidenses también quieren eximir a los gobiernos locales y estaduales de la obligatoriedad de abrir contratos a firmas canadienses y mexicanas, lo que era una aspiración de Ottawa en estas conversaciones. Washington pretende además quitar barreras a las exportaciones estadounidenses a través de la eliminación de subsidios que considera injustos, prácticas que distorsionan el mercado por parte de empresas estatales y restricciones onerosas sobre la propiedad intelectual. Un artículo reciente del diario canadiense Financial Post pronosticó que las conversaciones con Estados Unidos para la revisión del TLC serán largas y complicadas debido a la cantidad de asuntos bilaterales en disputa. Cabildeo de Canadá y los Estados Unidos. Bueno, Trudeau sostuvo en los últimos meses encuentros sucesivos con congresistas, líderes empresariales y otras personalidades estadounidenses, además que estuvo en el país vecino en varias ocasiones. El gobernante participó en marzo pasado en la Conferencia Internacional de Expertos en Energía CERAWeek, realizada en Houston, Texas, donde explicó en detalles la importancia del mercado canadiense para los intereses estadounidenses. Trudeau asistió en mayo a la cumbre a puertas cerradas de la compañía Microsoft y la ciudad de Redmond, en el occidental estado estadounidense de Washington, ocasión que aprovechó para hacer un llamado a las principales empresas multinacionales de alta tecnología a invertir en su país. En su primer encuentro desde que asumió el poder este mes, otro partido nuevo democrático y el propio Trudeau presionan para que se ponga fin a la disputa en torno a la venta de madera antes de que comiencen las renegociaciones del TLC el próximo mes. Una importancia del intercambio comercial con Canadá y Estados Unidos durante su campaña para la presidencia en noviembre del 2016, tras asumir la jefatura de la Casa Blanca el 20 de enero, Trump insistió que en sus intenciones de renegociar el TLC, que según él es un desastre para la economía estadounidense, con el fin de sustituirlo por un nuevo acuerdo. Según informes oficiales, el comercio con Estados Unidos se valoró en $882 mil millones en el 2016 y por la frontera común cruzan diariamente unas 400 mil personas, así como $2,400 millones en bienes y servicios. Sin embargo, los expertos aseguran un final feliz para este capítulo en relaciones de los tres vecinos, principalmente para Washington, teniendo en cuenta que los grandes empresarios involucrados en la relación trilateral velarán a toda costa porque prevalezca sus intereses económicos a pesar de los desencuentros. Más información y los detalles en este artículo serán también puestos en la página de Facebook de Radio Santana. Este fue un artículo de los compañeros de Contralínea.com. Ay, perdón. Ahí ando. Oye, Rubeno, bueno, ni tan bueno, pero ¿qué te parece si nos vamos con una rola y ahorita regresamos? Me parece súper bien. Aquí estamos con ustedes en Radio Santana. ¿Y cómo se llama esta rola, Hugo? Para la gente que nos está escuchando. Esto es El Muro de la Vergüenza y lo interpreta el mismísimo Boycott. Ahí les va. Hay que derribar, hay que destruir los muros, las mentiras no están hechas para mí. No me cuentes el fracaso. El derecho a morir, en más de un lugar construyeron muros. Muros para enterrar, muros de odio y de venganza que el hombre creó para separar. Hay que derribar, hay que convivir con religiones, culturas diferentes a ti. Y gritaremos hasta reventar, buscando un Dios que quiera escuchar. Evitar la guerra y la ocupación de Israel sobre Palestina, evitar el muro y los baños de sangre que hay. Y regresamos con ustedes aquí en la cabina del Centro Cultural de México en su noticiero popular. Levantémonos del miedo de correr y estar libres de pensar, escuchar y conocer toda la información que no, a veces los medios comerciales no nos proveen. Aquí estamos hablando y transmitiendo información internacional sobre eventos que están pasando actualmente. Seguimos aquí, bueno, con unas notas. ¿Ah? Bueno, eso creo. Ahí estoy, ¿sí va? Creo que sí. Es que no se oye. Sí, aquí porque estás. Porque está abajo. Ok. Bien, eso fue Boycott con El Muro de la Vergüenza. Eso porque, pues, aquellos compas son de España y pues sabemos que la situación igual para África pues no es muy alegre, entonces ellos tienen que migrar hacia Europa, ¿no? Como pues la gente del sur migra hacia el norte, ¿no? En todo el mundo, ¿verdad? Lo que recuerda también un libro bastante bueno que se llama Los Príncipes Nubios de Juan Bonilla. Ahí si le pueden echar un ojo, altamente recomendable, desde mi muy humilde punto de vista. Pero estas son las noticias y seguimos aquí dándolas. Esta es, por cierto, de El País, ese diario también español, y dice: las autoridades mexicanas confirman la muerte de la española Pilar Garrido. La española desapareció el 2 de julio en Tamaulipas, en el norte de México. Su esposo denunció que dos jóvenes armados se la llevaron cuando ella, él y su hijo volvían de la playa. Después de más de un mes de búsqueda, las autoridades mexicanas han confirmado la muerte de Pilar Garrido. Hace dos semanas, los investigadores encontraron una osamenta, cabello y tejidos cerca del lugar donde el esposo dijo que la habían secuestrado. Fuentes de investigación informaron entonces a El País que las probabilidades de que pertenecieran a Pilar Garrido eran muy altas. La española de 34 años estaba desaparecida desde el pasado 2 de julio. Su esposo denunció entonces que dos hombres armados la habían secuestrado y en una carretera de Tamaulipas, en el norte del país, cuando ella, él y su hijo volvían de pasar el fin de semana en la playa. Las autoridades confirman ahora sus sospechas después de encontrar el ADN de los restos encontrados con los del hijo de Pilar. La hermana de Pilar, Raquel, ha llegado este viernes a la ciudad de Victoria, Tamaulipas, capital de este estado, donde le ha informado del resultado de las pruebas. Todavía se ignoran muchos detalles del caso. No se sabe cómo ni cuándo murió, ni siquiera si murió allí donde encontraron los huesos, en un paraje en la mitad de la nada, a 200 metros de la carretera solitaria, y sobre todo no se sabe quién lo hizo y por qué. Jorge Fernández, su esposo, explicó a los investigadores que la mujer, su hijo y él pasaron el fin de semana de julio en La Pesca, un poblado turístico de la costa de Tamaulipas, que el domingo por la tarde subieron al coche y emprendieron el camino de vuelta a Ciudad Victoria, la capital del estado, su casa desde hacía 3 años, que a mitad del camino un carro se les emparejó y les obligó a parar, que bajaron dos muchachos armados y se llevaron a Pilar. No quisieron nada más, ni su coche, ni el dinero, ni el teléfono móvil. Las autoridades mexicanas comprobaron que la familia se hospedó donde dijo Jorge, el Hotel Riviera del Río. Corroboraron que el domingo comieron en el restaurante Maggis junto al mar y que pasadas las 17 horas se subieron al coche. Jorge denunció el secuestro el lunes 3 de julio, pero la familia no divulgó la historia hasta 2 semanas más tarde. Las autoridades no avanzaban y los supuestos secuestradores no se ponían en contacto. De hecho, la Procuraduría de Tamaulipas ni siquiera ha abordado el caso como un secuestro, justo por eso, porque nadie llamó nunca para pedir rescate. Hablar con los medios se convertía así en una medida desesperada. La familia Pilar, que vive en un pueblo de Valencia, asume desde el principio la teoría del secuestro. Unos hombres se habían llevado a Pilar y acabarían pidiendo dinero a cambio de su vuelta. Pocos días después de que la familia informara de lo ocurrido en un medio español, denunció que las autoridades habían encontrado sangre en el carro familiar. La Procuraduría lo negó horas más tarde. Pese a ello, el marido se convertía en sospechoso ante la opinión pública. Ante las especulaciones, Raquel, la hermana de Pilar, dijo que ponía la mano en el fuego por su cuñado. Las autoridades han reiterado que Jorge Fernández no es sospechoso de nada, al menos de momento. Personal de la Policía Federal y de la Procuraduría de Tamaulipas han participado en 10 operativos en estas 5 semanas de búsqueda, entre 80 y 100 funcionarios, según información del gobierno estatal, se dieron a la tarea. Apoyados de un helicóptero y una unidad de perros adiestrados, buscaron cerca de La Pesca, en los alrededores de Soto la Marina y en Villa de Casas, los pueblos que separan la costa de Ciudad Victoria. Al final la han encontrado, en mitad de la nada, un poco más de 10 minutos en coche del lugar que su esposo dice se la llevaron. Eso en el caso de esta persona, Pilar Garrido, española desaparecida en Tamaulipas. Tamaulipas, como bien lo sabemos, es uno de los estados de la República Mexicana que ha sido más afectado en la cuestión del narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, pues esto es una cuestión de todos los días. Sin embargo, este caso se ha hecho muy grande porque pues es una persona extranjera que desaparece en este estado. Y pues vemos aquí que las autoridades están estuvieron recorriendo todo el estado en helicóptero incluso para buscar a esta señora española, Pilar Garrido. Pero pues como bien sabemos, pues hay un montón de gente secuestrada, desaparecida en este estado, y no solo en este estado, sino ya en muchos otros, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, que pues eran antes estados muy tranquilos hasta hace quizá unos 15 años, ahora están siendo pues brutalmente golpeados por el crimen organizado y el narcotráfico. Y pues Pilar Garrido, esta española, naturalmente sufre de esto por vivir en la capital, Ciudad Victoria. Y pues en este viaje a la playa, pues es desafortunadamente secuestrada y hallan sus restos meses después, lo cual sucede pues todos los días en el país del sur, debido a pues las desigualdades económicas entre pues sus sectores poblacionales, que pues aquí en Radio Santana estamos señalando el día de hoy. Bueno, entre otras noticias, aquí les damos una actualización de eventos que están sucediendo también en Venezuela, incluyendo en Venezuela rechaza nuevas sanciones ilegales de los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela considera que la imposición de las sanciones de los Estados Unidos contra sus ciudadanos pretende criminalizar la participación en un proceso democrático y constitucional. Venezuela rechazó las nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos en contra de la democracia venezolana, las cuales calificó de unilaterales, ilegales y violatorias del derecho internacional. Por medio de un comunicado difundido por la Cancillería de Venezuela, las acciones de los Estados Unidos contra los 8 ciudadanos sancionados buscan criminalizar la participación en un proceso democrático, constitucional y emanado de la voluntad soberana del pueblo venezolano. Los Estados Unidos había amenazado a Venezuela con aplicar estas sanciones si se llevaba a cabo la elección del pasado 30 de julio por la constituyente, tras el evento electoral en el que participan más de 8 millones de ciudadanos. La nación norteamericana impuso sanciones contra el presidente Nicolás Maduro y más recientemente contra 8 de sus funcionarios. Esta nota también la tenemos con ustedes en Radio Santana. Queremos también pasar un audioclip sobre otros eventos que están sucediendo en Venezuela. Este es desde el informativo Pacífica, Norma Martínez. Aquí les tenemos un clip muy pequeño. Es este mero, ¿no? El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, condenó el ataque contra el fuerte Paramacay, estado Carabobo, la madrugada del domingo. De acuerdo al gobierno bolivariano, 20 mercenarios, 2 exmilitares y 1 en activo atacaron la base militar. Se informó que estarían bajo las órdenes del capitán retirado Juan Carlos Caguaripana Scott, que se había exiliado en Miami, Florida. La Fuerza Armada Nacional logró controlar la situación, pero 2 atacantes murieron y 8 más fueron detenidos. Caguaripana Scott logró escapar. El ministro de Defensa llamó a la Unidad Nacional ante lo que llamó acciones promotoras del terrorismo. Estos ataques hostiles de gobiernos de derecha, cipayos del imperio norteamericano, tiene que unirnos como nación. Es contra una nación que se están metiendo. No es contra Nicolás Maduro Moros como presidente de la República, ni contra Padrino López como ministro de la Defensa. No. Es contra un pueblo, contra una patria. Llamo a la Unión Nacional a repeler, a rechazar con contundencia, con firmeza, con convicción con espíritu patriótico a rechazar todos estos actos viles, traicioneros, cobardes que están perpetrándose contra la patria de Simón Bolívar. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que el imperialismo está detrás del ataque terrorista paramilitar del domingo. Detrás de estas operaciones paramilitares y propagandísticas se encuentra la mano negra del imperialismo. Lo denunciamos al mundo, escribió el canciller en su cuenta en Twitter. ¿Cómo se llama el sistema excluyente? ¿Cómo se llama? Y esos fueron unos segmentos breves desde el informativo Pacífica, compañeros de KPFK, pero también los compañeros Norma Martínez allá en México. Así es, eso respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, y lo que está sucediendo en Venezuela es a causa del petróleo, ¿no? Tanto como lo que sucede en Irak, ¿no? Acá se derriban unas torres, se van primero a Afganistán y luego a Irak con ese pues propósito. Ahora se entrenan a estos militares. Bueno, estos militares ya eran de por allá, pero pues se vienen para acá, para Florida, y pues ahora están, bueno, hacen este suceso, ¿no? De querer, digamos, sublevar a la población. De manera militar se asesinan, bueno, se dan muerte a dos, ¿no? Capturan a ocho, este otro sale en fuga, y pues ahí así la situación de Venezuela. Así es, y de hecho muchos del régimen de la ultraderecha se reúnen hasta en Lima para condenar en Venezuela, y otros países latinoamericanos, incluyendo al país de Panamá, han abrido sus puertas para que estos derechistas golpistas lleguen allí para pues reclutar a más individuos. Así es, recordemos que aquí está la Escuela de las Américas, que se ha prestado para el entrenamiento militar de y los golpes de Estado que se han sucedido en toda América Latina, y pues ahorita la cosa está que arde en Venezuela por el asunto. Sin embargo, pues como bien lo dice Maduro ahí, pues el pueblo está... Bueno, al menos se ve que está bastante unido, al menos se ve que está bastante consciente de lo que está sucediendo, y por ello, pues también es pues una gran, gran noticia, y pues nosotros naturalmente estaremos al pendiente de todo lo que suceda, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo. Bueno, aquí estamos de nuevo. Les recordamos a los radioescuchas que estamos en la cabina del Centro Cultural de México. Así es. En Radio Santa Ana, el día de hoy, 11 de agosto del 2017, son las 9:09 de la mañana, y seguimos con unas breves notas internacionales antes de empezar las notas nacionales. Así es, pues tengo esta que es más o menos nacional, pero pues ahí les va. Dice, la solución militar de Estados Unidos está cargada y lista, advierte Donald Trump. Esto lo menciona en su portal Aristegui Noticias, esta periodista mexicana que pues ya saben también es bien aplicada. Y dice, Corea del Norte aseguró que ante el mínimo acto de guerra preventiva por parte de Estados Unidos reducirá el territorio a un campo nuclear. Las amenazas del presidente Trump continúan contra Corea del Norte. La mañana de este viernes, el presidente de Estados Unidos aseguró a través de un tuit que el armamento estadounidense está cargado y listo. Las soluciones militares están ahora totalmente en marcha, cargadas y listas. Así que Corea del Norte debería actuar sabiamente. Ojalá Kim Jong-un halle otro camino. Escribió el mandatario en su cuenta personal un día después de que su asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, dijera que Estados Unidos está listo para cualquier clase de ataque de Pyongyang. Y aquí ponen su tweet en inglés, ¿no? Y dice, sin embargo, el gobierno de Corea del Norte aseguró que Estados Unidos no puede pensar en guerra preventiva, pues aseguró que ante el mínimo signo de ataque, Corea del Norte sería capaz de reducir el territorio estadounidense a un campo nuclear. Hasta el momento, la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte se ha basado en una serie de amenazas verbales. Sin embargo, Pyongyang ya advirtió de sus planes a corto plazo de atacar a la isla Guam con 4 misiles, situación a la que ayer el presidente Trump, aún de vacaciones, respondió que quizá sus amenazas de furia y fuego no habían sido suficientemente duras para los planes del gobierno norcoreano. Pues eso es lo que menciona Aristegui Noticias, el portal Aristegui Noticias, acerca de la situación que está entre Donald Trump y el gobierno de Corea del Norte. Situación que se ha visto bastante crispada y pues más porque pues ambos están como que fuera de toda razón y armados con ojivas nucleares, que pues no es cosa sencilla, ¿verdad? Así es, y esperen, bueno, pues seguimos al tanto de esto. Sabemos que ya Corea del Norte ha dicho que está amenazando a la isla de Guam, que es una isla colonizada también por poderes occidentales, los Estados Unidos. Y pues es lamentable lo que está pasando y que quizá también es una forma de distraernos de los otros eventos que están pasando ahorita con, bueno, también en Rusia y en las movidas que tiene con inversiones en los Estados Unidos con ya las guerras de Afganistán. Claro. Y desde de la zona del Medio Oriente. Sí, el armamento del ejército que pues se venía dando desde Obama, ¿no? Ellos habían hecho inversiones exorbitantes en el ejército y el armamento estadounidense, y pues pues Trump lo sigue haciendo y digamos lo sigue haciendo un poco más, ¿no? Pues sin embargo aquí estaremos al pendiente, tenemos otras noticias en relación a esta, pero pues tienes una por ahí, ¿no? Así es, tenemos aquí una más, quizás la última aquí internacional, sobre el aniversario de Emiliano Zapata. Agricultores protestan por el abandono al campo de huaraches, tenis o botas vaqueras bajo el sol que se proyectaba sobre el asfalto de la Ciudad de México y requemaba la piel. Marcharon miles de campesinos en diversos puntos de la Ciudad de México para exigir la atención del gobierno federal en el marco del 138 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata. Hacen unos cálculos de las organizaciones, apuntan que fueron más de 30,000 los que se dispersaron en 3 contingentes para ir a reclamar a la administración de Enrique Peña Nieto al abandono que hay para el sector agropecuario del país. Los alrededores de Palacio Nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, y las cercanías del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En los contingentes había banderas de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y el Movimiento Social por la Tierra, que conforman el Frente Auténtico del Campo. En las filas, hombres, mujeres y niños de distintas partes del país que gritaban consignas o escuchaban corridos zapatistas. Han atravesado sierras, montañas y dejado sus casas para venir a levantar la voz. Sabemos que estamos provocando, dicen, un caos en la Ciudad de México, pero lo pedimos que entiendan que salimos a reclamar lo que nos corresponde para llevar los alimentos a sus mesas. El campo está totalmente abandonado. No llegan los apoyos de supuestamente Zagarpa. los insumos están más caros, el diésel agropecuario, las semillas y los fertilizantes, y no tenemos buenos accesos para comercializar nuestros productos. La mayoría de los beneficios económicos se los quedan las grandes empresas, dice Omar Angulo, dedicado a la ganadería en Colombia. El agotamiento del campo, en esta nota, concluyen al decir que el diagnóstico del Programa Sectoral de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario del 2013 hasta el 2018 evidencia los signos de agotamiento que presenta el campo mexicano. Indica que se ven reflejados en un estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad. No es incluyente y carece de un manejo sustentable de los recursos naturales. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario. Las cifras de este programa, actualizado el 14 de abril de 2016, muestran que el sector agropecuario y pesquero ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional. En 1950, la participación del PIB, Producto Interno Bruto, primario en el PIB nacional, era de 16.1% y en el 2012 del 3.4%. El documento oficial anota que el miedo rural se caracteriza por tener bajos niveles de desarrollo humano y una casi nula capitalización social y productiva, lo que ha impedido a esta población aumentar su productividad y su ingreso. En este sector viven más de 26 millones de mexicanos. Antonio Medrano, secretario técnico del FAAC, informó: se han movilizado para iniciar una jornada de lucha por la justicia en contra del burocratismo, de la corrupción, de los recortes presupuestales para el campo, pero sobre todo contra el entreguismo del gobierno federal. También demandan la salida del Trato de Libre Comercio de América del Norte y en defensa de nuestra patria y la soberanía nacional. Una actualización sobre el campo allá en México. Y antes que le sigamos aquí, vamos a seguirle con un poco más de música para tener nuestra transición a las noticias nacionales. Esperemos que estén muy bien esta mañana. Recibimos sus comentarios, sus sugerencias y cualquier otra forma de expresión en Radio Santa Ana Facebook. Así es, en el Facebook de Radio Santa Ana hagan llegar sus opiniones por el momento. Ahí vamos a andar, bien pendientes de todas ellas. Esto es Peso sobre Peso del mismísimo Chava Flores. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alipus, ¿no? El dinero que yo gano toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola. Ésale, mi Bartola, no venga pa' acá. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos y paga la renta, el teléfono y la luz, que no. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto para echarme mi alipus. Si te alcanza pa' la criada, pues le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bartola. Mira, Bartola. Solamente quedaron 2 pesos. Y los gasta, que da horror. Qué barbaridad, sí. Esa Bartola. Tremenda. Qué barbaridad ese sistema, caray. Sí, también. Si no es Bartola. Sí, pobre Bartola. Ella sale la lesionada cuando es el sistema económico, canijo. Caray. Que no da. Que no nos deje echarnos nuestro alipús. Bueno, tenemos otra noticia aquí que es del Democracy Now. Dice, muere un trabajador agrícola, ahí nomás para el sistema, muere un trabajador agrícola en el estado de Washington después de que su empleador le negara atención médica. Ahí nomás, aquí en Estados Unidos, caray. Dice, en más noticias de Estados Unidos, los trabajadores agrícolas del estado de Washington exigen justicia y condiciones de trabajo seguras después de que uno de sus compañeros cayera enfermo y falleciera tras recoger bayas en un campo cercano a la frontera canadiense. Honesto Silva Ibarra, de 28 años de edad, padre de 3 hijos, trabajaba para Servant Farms. La semana pasada, en medio de las temperaturas abrasadoras y el humo de incendios forestales cercanos, cuando empezó a quejarse de fuertes dolores de cabeza, los compañeros de trabajo de Silvia sostienen que los supervisores le negaron sus solicitudes de atención médica y le ordenaron que siguiera trabajando o de lo contrario lo despedirían. Silva se desmayó más tarde mientras buscaba ayuda y fue trasladado de urgencia a un hospital de Seattle, donde murió el domingo. El viernes, al menos 70 trabajadores fueron despedidos por insubordinación después de que organizaron un paro de un día para protestar por la muerte de Silva y las peligrosas condiciones de trabajo en los campos. Los trabajadores que se encuentran en Estados Unidos bajo el programa de trabajadores invitados H2A se han negado a abandonar el país y se han unido al sindicato de trabajadores agrícolas Families United for Justice, que comentábamos. Bueno, hasta aquí la nota del Democracy Now en respecto a el fallecimiento de Honesto Silva Ibarra, este señor de 28 años de edad y padre de 3 hijos, que comentábamos es también esta organización Community to Community. Sí. La que está también pues intentando ver qué se puede hacer también con esta con este caso, porque pues naturalmente es un caso tremendo que pues le debemos de dar la importancia que tiene y no minimizarlo como intentaba esta empresa minimizar esta empresa Servant Farms. Así es. Que tiene, creo, una corresponsal, decían ayer, aquí en California. Y pues se han sucedido una serie de incendios en Washington debido a las altas temperaturas. Recordemos que también en Washington hace tanto calor como aquí en estos meses y por tanto la propagación de incendios es muy sencilla, ¿no? Entonces, ha habido por una semana el humo ha cubierto el cielo de esta región de Washington y pues varios trabajadores se han sentido mal. Incluso Honesto Silva Ibarra, este señor de 28 años de edad, pues se quejó durante bastante tiempo de estos fuertes dolores de cabeza, de los cuales sus empleadores jamás hicieron caso. Incluso se intentó salir del país, pero le negaron el permiso porque pues tiene este permiso de trabajo H2A, el cual no le permite salir del país con la sencillez que cualquier otra persona puede salir. Y pues se regresó a su trabajo, ¿no? Y siguió trabajando hasta que pues murió, ¿no? Sí, trabajador de la granja de donde sale la comida de todas las mesas de aquí de estadounidenses y pues del resto del mundo, porque pues son enormes, ¿no? Son claro. Granjas enormes. Y tanto como mencionas tú que tienen que buscar a trabajadores de esta zona, no solamente trabajadores mexicanos migrantes de esa zona, pero también traen trabajadores mexicanos en esta H2A visa. Cuando, también para agregarle a lo que está sucediendo en estos últimos días, los compañeros de Silva decidieron no reportarse al trabajo y pedir explicaciones sobre esta muerte. Ellos dicen aquí, lo principal que no quisimos trabajar ese día es por la salud del compañero que estaba internado en el hospital. Ya nos habían dicho que moriría, que iban a desconectarlo, dijo Rodríguez. No nos presentamos a trabajar hasta que nos explicaran eso y muchas otras cosas, entre ellas las horas de comida y el estado en que nos la daban. El sábado en la mañana, representantes de la empresa llamaron al grupo a una junta y les informaron que estaban despedidos, agregó el trabajador. Dice que nos dijeron que por insubornación, algo así, nos echaron y nos dijeron que teníamos una hora para desalojar y que pusiéramos nuestra dirección de México en un papel para mandarnos el cheque con lo que nos debían, apuntó. Los trabajadores quedaron así sin trabajo, sin lugar donde dormir y además sin visa para permanecer legalmente en el país. Aparte de estar vencida la que tenían, una visa H2A solo funciona para la empresa que la tramita. Una de las críticas que han tenido estas visas a lo largo de los años. En otras palabras, deja a los trabajadores en manos del empleador. Y los trabajadores no se enteraron sobre la muerte de su compañero hasta después de ser despedidos, dijo Rodríguez. Personas de la comunidad y activistas locales se han volcado a ayudarlos, ofreciendo un terreno, carpas y sacos de dormir y comida. Y la opinión se comunicó con el médico forense del condado de King, allí en Washington, para averiguar la causa de muerte de Silva. Y allí el director de comunicaciones, James Afa, dijo que su oficina había decidido no hacer autopsia o investigación sobre la causa de muerte y que la de Silva no cumplía el criterio que amerita más investigación. A paz surgió contactar el Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington, indicado que puede que estén investigando la situación, pero las portavoces de dicho departamento encargados de investigar abusos y condiciones laborales aún no ha respondido a las interrogaciones de la opinión y representantes de la granja que despidió los trabajadores tampoco contestaron llamadas, aunque un medio local en la zona publicó la respuesta de un portavoz indicado que no discutimos temas laborales y esto es un tema laboral. Entre tanto, Rodríguez piensa que lo único que queda es seguir adelante con las protestas. Ellos no tuvieron compasión en echarnos, dijo Rodríguez, quien contó que los días eran de 7 de la mañana a 8 o 9 de la noche, sin acceso a sombra y con repartidor de agua que no siempre estaba disponible ni alcanzaba para todos. Ese muchacho no fue el único. Otros compañeros también los llevaron al hospital deshidratados el día de ayer, dijo. ¿Volverá otro año? Les preguntamos. Y dice, vamos a ver, contestó Rodríguez, probablemente pensando en los $13 por hora que reciben a comparación del salario mexicano, menos de $90 que les cobran semanalmente por la comida y las trailas donde duermen cerca del campo. Entonces, quizá pensando en sus tres hijos de 8, 6 y un bebé de año y medio que tiene allá en Nayarit. pues eso, otra muestra más de pues, lo complejo que es este sistema, pues de aparente bienestar para su sociedad, para su población y para la gente que decide trabajar de este lado, ¿no? Que piensa que pues en ocasiones va a tener un mayor beneficio, ¿no? Si alguien me preguntara a mí que pues soy un mal pensado de lo peor, ¿no? ¿Por qué no se acepta esto de la autopsia, ¿no? Naturalmente es por este humo que se estuvo respirando durante quizá una semana, alrededor de una semana, ¿no? Estar continuamente intoxicado en ese humo, ¿no? Porque hay veces que pues incluso se recomienda, de hecho así sucedió, se recomendó no salir de sus casas porque había este humo por toda esta región de Washington. Se suspendieron las clases incluso, ¿no? Entonces estas personas tenían que trabajar, ¿no? Entonces como una neoesclavitud, ¿no? En esta región y un secuestro, ¿no? Bueno, es un secuestro porque pues no te dejan salir del país, ¿no? Por esta permiso laboral, el H2A, ¿no? No puedes cambiar de empleador tampoco, ¿no? Entonces es muy específico, ¿no? Tú tienes que trabajar en un cierto lugar y de esta hora a esta otra, ¿no? Entonces es muy, muy riguroso lo que sucedió, ¿no? Se organizan sus compañeros, organizan un paro y son despedidos, ¿no? O sea, uno es asesinado, se podría decir, y el otro y el resto son despedidos, ¿no? Entonces, si así es, pues son las condiciones laborales, ¿no? Para entregar los alimentos a estas casas, ¿no? Norteamericanas y del resto del mundo, como bien decíamos, porque son granjas enormes, ¿no? Son miles, en ocasiones miles y miles de acres, ¿no? Que tienen estas granjas en donde se recolecta la comida que pues llega a nuestras mesas previamente inyectada con fertilizantes artificiales, ¿no? Y rociada con insecticidas, químicos, ¿no? Si no se practica esta autopsia, se podría interpretar que también es una causa a causa de los agroquímicos utilizados en estos campos de cultivo, ¿no? Como bien lo sabemos, en todas partes estos agroquímicos son causa de cáncer, ¿no? Bien lo sabe la gente que vive en la región central de California y pues es muy lamentable lo que ha sucedido con esta persona, Honesto Silva Ibarra, y pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda a partir de este suceso. Así es, y en otras noticias también, aquí noticias nacionales sobre el último fin de semana también. Aquí está la notita por ahí. Estalla artefacto explosivo en mezquita de Minnesota. En Bloomington, Minnesota, los Estados Unidos, una bomba incendiaria fue arrojada por la ventana de una mezquita el sábado en un suburbio de Minneapolis cuando los feligreses se disponían a orar, y la explosión causó daños en la oficina del imán sin dejar víctimas, dijeron las autoridades. El estallido ocurrió eso de las 5 de la mañana en el centro islámico del Dar al-Farouk en Bloomington, según Jeff Post, el jefe de la policía de esta localidad. Las ventanas de la oficina del imán quedaron destrozadas, de acuerdo con el periódico Minneapolis Star Tribune. Uno de los feligreses vio cuando una camioneta tipo pickup se retiró del lugar a toda velocidad poco después, señaló Mohamed Omar, director ejecutivo del centro. Agregó que la mezquita a la que acuden personas de numerosas comunidades somalí en la zona recibió ocasionalmente amenazas en llamadas y correos electrónicos. Llegamos a este país por la misma razón que todos los demás, la libertad de culto, señaló Yasir Abd al-Rahman, un filigrés de la mezquita. Al periódico. Dice, y esa libertad está amenazada. Todos los estadounidenses deberían sentirse insultados por esto. El director de la Sociedad Musulmana Estadounidense de Minnesota, Asad Zaman, describió el artefacto como una bomba incendiaria. Richard Thornton, agente especial a cargo de la división del FBI en Minneapolis, dijo en una conferencia de prensa en la tarde que mediante las investigaciones se determinarán si el incidente fue un crimen de odio o quién podría estar detrás. Thornton indicó que la explosión fue causada por un artefacto explosivo improvisado y que los investigadores han recuperado los componentes para determinar cómo fue armado, pero no respondió a preguntas de la prensa y declinó facilitar detalles sobre la bomba, bajo el argumento de que la investigación está en marcha. El FBI está al frente de ella. La explosión tuvo lugar en momentos que han aumentado los incidentes antiislámicos en los Estados Unidos, como incendios internacionales y actos de vandalismo contra mezquitas, acosos de mujeres que cubren sus cabezas con velos y el hostigamiento de niños escolares musulmanes. En fechas recientes, en Minnesota, un cementerio islámico en la localidad de Castle Rock Township fue blanco de actos de vandalismo. El lugar tenía insultos escritos y esvásticas dibujadas con atomizadores de pintura. La mezquita funciona como centro religioso y plataforma de organización comunitaria para los activistas y dirigentes musulmanes de la región, según la sociedad. El grupo ofreció una recompensa de $10,000 por información que conduzca al arresto y condena de los responsables. La oficina en Minnesota del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas también ofreció una recompensa por la misma cantidad. Esta organización dijo que su oficina nacional recomendó a la mezquita y centros islámicos que intensifiquen sus medidas de seguridad. Minnesota tiene la comunidad somalí más grande de Estados Unidos, unas 57,000 personas según el censo más reciente. Los inmigrantes han llegado al estado desde la década de 1990 debido a la devastadora guerra en su país, atraídos por los generosos servicios sociales y el sentido de comunidad entre la diáspora somalí. Pues así las noticias. Y tenemos aquí otra de El Financiero entre Estados Unidos y Corea del Sur, que dice, preparan maniobras ante amenaza de Norcorea. Las maniobras llamadas Ulchi Guardian de la Libertad se desarrollan entre el 21 y 31 de agosto ante la última amenaza de Corea del Norte de lanzar una salva de misiles hacia Guam, un territorio y centro militar estadounidense en el Pacífico. Seúl, Estados Unidos y Corea seguirán adelante con las maniobras a gran escala previstas para fines del mes, dijeron responsables militares de ambos países. Según Corea del Norte, que última sus planes para lanzar una salva de misiles hacia Guam, los ejercicios son un ensayo para la guerra. En tanto, el presidente Donald Trump advirtió nuevamente a Corea del Norte que no siga adelante con sus ensayos de misiles balísticos. Las soluciones militares están cargadas y listas. Si Corea del Norte actúa de forma imprudente, espero que el líder norcoreano Kim Jong-un encuentre otra vía, escribió en su cuenta de Twitter. Las maniobras se realizan todos los años, pero en esta ocasión ocurrirán mientras Kim Jong-un dice estar ultimando un plan para lanzar 4 misiles Hwasong 12 hacia la isla de Guam, un territorio y centro militar estadounidense en el Pacífico. El plan pasará entonces al líder de la hermética nación, Kim Jong-un, para su aprobación justo antes o coincidiendo con el inicio de los ejercicios. las maniobras llamadas Ulchi Guardian de la Libertad, se desarrollan entre el 21 y 31 de agosto, con la participación de decenas de militares de soldados surcoreanos y estadounidenses por tierra, mar y aire. Washington y Seúl señalaron que los ejercicios tienen una naturaleza defensiva y son cruciales para disuadir a Corea del Norte de una posible agresión. Las maniobras estaban previstas desde mucho antes de la escalada de las tensiones provocadas por la retórica belicosa del presidente Donald Trump y el anuncio norcoreano de la salva de misiles que de concretarse sería su mayor provocación hasta el momento. Si bien es habitual que agudicen las tensiones alrededor de la fecha de las maniobras, Corea del Norte realizó su quinto ensayo nuclear días después de las operaciones del año pasado. La situación generalmente se tranquiliza cuando Pyongyang debe ocuparse de la agricultura y la cosecha de otoño. Esta vez, la actividad militar es motivo de preocupación al acrecentarse la posibilidad de un percance o reacción exagerada de cualquiera de las partes que provoque una escalada más grave. Últimamente, Pyongyang ha demostrado una mayor susceptibilidad al propagarse trasciendos de que las maniobras incluyen simulacros de decapitación para matar al líder Kim Jong-un y sus principales lugartenientes. Además, Pyongyang está activando al máximo su maquinaria de propaganda con invitaciones a un gran número de periodistas extranjeros para asegurarse de que el mundo observe un evento la semana próxima en honor de la familia del gobernante Kim en el monte Paktu, un volcán inactivo en la frontera con China, que constituye algo así como el hogar espiritual del régimen. Merkel rechaza soluciones militares. La canciller alemana Angela Merkel se opuso a cualquier solución militar en Corea del Norte y denunció la actual escalada verbal entre Pyongyang y el presidente estadounidense Donald Trump, que amenaza con recurrir a las armas. No veo una solución militar a este conflicto. Alemania participará intensamente en las opciones de resolución no militares, pero considero que la escalada verbal es una mala respuesta, dijo ante la prensa en Berlín. Esto lo que menciona el financiero a partir del conflicto entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos. Pues antes de seguir aquí con un poco más de noticias nacionales, vamos a darles también una probadita de otra rola aquí. Hugo, no, platícanos qué tienes por ahí. Esto es de la muerte de Emiliano Zapata, por su 138 aniversario. Esta es de Amparo Ochoa, así que ahí les va. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en China Meca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos.

Antes de que nos vayamos, queremos recordarle a la gente que el 9 de agosto fue el Día Internacional de las Comunidades Indígenas. Y en este caso, los compañeros de Belice, muchos saludos a ustedes, Cristina Cook, y a su familia, y a la Asociación de los Alcaldes, que siempre nos han recibido allá muy bien y que siguen en comunicación con nosotros, especialmente con los esfuerzos que ellos siguen teniendo para poder más bien que el gobierno beliceño reconozca sus derechos y sus leyes tradicionales en los territorios maya que han tenido y han estado en ellos desde antes de la conquista. En el 2017, en febrero, nos manda un comunicado que, con falta de estas prácticas de documentar y respetar las el gobierno maya, sus formas tradicionales y sus usos y costumbres de esas zonas, en este febrero 2017 les informa a la Asociación de los Alcaldes que no han publicado, desde el 2015 información sobre quién está a cargo de cada comunidad y que su entidad jurídica no ha sido publicada desde 1953. En una forma muchas mentiras, porque pues esto ha sido por no ha habido un intento del gobierno de documentar todos estos procedimientos legales de su parte, ya que en el 2012 y en el 2015 en las cortes más altas del país beliceño y de la Corte Internacional Caribeña se ha reafirmado los derechos de la gente indígena sobre sus territorios en lo que es el sur de Belice. Así que con estos documentos que nos mandan de allá las compañeras y compañeros alcaldes de las comunidades maya, 39 comunidades maya en el sur de Belice, pues los felicitamos por esta lucha y también por mantener sus costumbres vivas y al seguir cuidando sus tierras en esa zona, especialmente esta semana en conmemoración a los pueblos indígenas del mundo. Así es, resistencia es lo que se necesita en todas partes. Tenemos aquí otra nota, dice: Pekín no permitirá que Washington y Seúl ataquen Pyongyang primero. Si una ofensiva de Corea del Norte provoca una respuesta de Estados Unidos, China no intervendrá en el conflicto. China permanecerá neutral si Corea del Norte ataca antes, pero no permitirá que Estados Unidos y Corea del Sur golpeen primero, informa el periódico estatal chino Global Times. En su texto, ese diario ha destacado que su país debería dejar claro que si Corea del Norte lanza misiles que amenazan territorio norteamericano y Estados Unidos responde, China se mantendrá neutral. Sin embargo, si Estados Unidos y Corea del Sur llevan a cabo un ataque e intentan derrocar el régimen norcoreano o cambiar el esquema político en la península coreana, China no se lo permitirá, detalla el periódico chino. Tras admitir que Pekín no puede persuadir a Washington o Pyongyang para que cedan en sus posiciones, ese medio ha subrayado que las autoridades chinas necesitan dejar clara su postura a todas las partes para hacerlas entender que cuando sus acciones pongan en peligro los intereses de China, responderán con mano dura. Para finalizar, el rotativo ha aseverado que Pekín se opondrá firmemente a cualquier país que quiera cambiar el status quo en zonas relevantes para China, incluida la península coreana, una región donde convergen los intereses estratégicos de todas las partes y ninguna deberá tratar de dominar de manera absoluta. Con estas palabras, el socio comercial más importante de Corea del Norte ha reiterado sus llamamientos a la calma, durante esta escalada de tensión, debido a que China desaprueba tanto los lanzamientos de misiles y el programa nuclear de Corea del Norte y condena las acciones de Estados Unidos y Corea del Sur. Dos de las mayores preocupaciones de Pekín son la posible ola de refugiados que llegaría al nordeste de su territorio si comenzara un conflicto bélico y compartir frontera con una posible Corea reunificada y aliada de Estados Unidos. Eso es lo que comenta Rusia Times en respecto a este conflicto ahora entre China, Corea del Norte y Estados Unidos, que pues dice se mantendrá neutral si es que Occidente ataca primero a Oriente y responderá ante una agresión si es que Occidente ataca primero, ¿no? Entonces, pues vamos a estar muy pendientes porque pues naturalmente esto nos compete a todos y pues nadie quiere un conflicto más grande del que pues ya tenemos, ¿no? Allá con Medio Oriente pues ya es excesivo lo que está sucediendo y pues no necesitamos otro conflicto en Oriente, ¿verdad? Nadie lo necesita. Pues bueno, nos estamos acercando a ese momento de despedirnos. Antes de eso, ¿tienes alguna última notita por ahí antes de anunciar eventos que vienen? ¿No? Bueno, como veas, compañera, aquí estamos con ustedes en Radio Santana. Aquí está otra de La Opinión, dice: buenos días, Los Ángeles, cursos de arte, cocina y horticultura en City Terrace Park. Pinte su propio mural y lleve a casa algunas plantitas. Esto está en el diario La Opinión, que por supuesto la vamos a dejar en el Facebook de la estación. Pero dice, la Plaza de la Cultura y Artes, en colaboración con el Parque City Terrace, le invita a usted y a su familia a una celebración gratuita del Día de la Familia el domingo 27 de agosto, donde podrán participar en talleres de arte, cocina y horticultura. Durante el taller de arte, usted y su familia tendrán la oportunidad de aprender sobre el muralista Paulo Botello y su obra Su Inner Resources, así como de la forma en que el arte se utiliza para dar voz a la comunidad. Además, también podrá pintar su propio mural y llevar a casa algunas plantas después del taller de horticultura. Esto será en el 1126 N Hazard Avenue, Los Ángeles, California. El código postal es el 90063 y esto será de las 12 de la tarde a las 4. Entonces, para todos aquellos que estén interesados en pintar un mural en compañía de aquella comunidad y saber pues lo que sucede por aquellos lugares, pues ahí pueden llegar al 1126 de la calle N. Hazard Avenue en Los Ángeles y esto de 12 a 4 el día domingo 27 de agosto. Y bueno, en otros anuncios importantes para la zona, recordemos que este fin de semana el mercadito comunitario, el carrusel, los invita a todos y a toda su familia que vengan a consumir frutas, verduras orgánicas, artesanías hechas a mano, los libros, todo accesible a su presupuesto, incluyendo hasta pan. Así es. La entrada está totalmente gratuita, va a haber también música en vivo, no se lo pierdan y quizá ahí también habrá un mural por ahí. Esto todo va a ser el sábado 12 de agosto de 4 a las 9 p.m. en el Centro Cultural de México encontrado en la 837 North Ross en Santa Ana, California. Así que vengan, no se lo pierdan, aquí vamos a estar, Radio Santana y pues varios de los que se integran y las que se integran a este esfuerzo comunitario, incluyendo cooperativas, etcétera, etcétera. Otros eventos de aquí. Aquí tengo uno que es el OSEA Health Fair and Farmers Market. Salud Justa, OSEA, aunque parece OSEA del sistema óseo, ¿no? Y mercado, ¿no? De granja. Esto es de 10 de la mañana a la 1 de la tarde, el martes 12 de septiembre del 2017. Esto va a ser en el 830 Norte Ross Street en Santana, California. Aquí en Santana, California. Esto es muy cerca de aquí, ¿no? Es sí. El 830, es a unos pasos. Entonces, sí. Ahí si quieren, hacer su mandado, ¿no? Hacer su despensa, pues pueden llegar el 12 de septiembre de 10 a 1 de la tarde en el 830 de la calle Ross, North Ross, aquí en Santana, California. Tenemos otros eventos. Sí, es, tenemos aquí. También les queríamos mencionar que en el Mercadito Carrusel vamos a tener plantitas de cempasúchil. Obviamente están pequeñitas y estas son para que ustedes vayan cuidándolas y ya que florezcan y den en esa temporada de Día de Muertos, ustedes ya tengan sus flores propiamente cuidadas y pues para poner en sus altares. Así que habrá plantitas de cempasúchil. Si gustan también más información sobre o hacer un pedido un poco más grande, porque va a haber un número limitado ese día. Estamos también otra vez allí en Radio Santana Facebook. También habrá un día de pintar muros. También eventos aquí en el Centro Cultural de México. Empieza de 10 en la mañana a la 1 p.m. Hay donación de $5 y si gustan más información sobre cuándo se... es el 10 de agosto. Eso ya pasó, ¿no? Fue ayer. Así es. Bueno, pues felicidades a las personas que participaron en ese evento. Aquí tenemos también otro de tiempo para escribir. Platícanos de esa propuesta comunitaria. Pues aquí tengo... un papelito que dice tiempo para escribir y luego dice comencé a escribir porque tenía la necesidad dentro de mí de crear algo que no existía, dice Audrey Lorde. Y esto es de lunes a viernes, todos los días de esta semana, a partir de las 10:30 hasta las 2:30 de la tarde, aquí en el Centro Cultural de México. Así es que, pues, si usted tiene esa ansiedad, esa inquietud de escribir y de expresar su pensamiento en papel, pues puede llegar aquí y juntos escribir algo que derribe cualquier muralla o frontera o lo que sea. O estructura, ¿no? Así es. O que para nos que lleve la creación de otra, ¿no? Exacto, para que nos lleve a crear otras cosas y un mejor convivio entre... Y además cuando uno crea otras habitantes. Cosas, pues también tiene la responsabilidad de protegerlas, de cuidarlas. Exacto. Y saber cómo, pues, abogar por ellas. Entre los habitantes de este universo. Sí, pues aquí también tenemos otro anuncio desde Santa Ana Active Streets. Talleres totalmente gratuitos, taller de confianza en el ciclismo. Todos son bienvenidos, confirmen su participación lo antes posible. Va a haber almuerzo gratuito y aquí dice aprenderemos y practicaremos juntos. para conocer las reglas de circulación y sus derechos como ciclista, ciclismo seguro y con conciencia, cómo seleccionar y ajustar el equipo, técnicas para andar en bicicleta más seguras. Así que si quieren más información sobre esto en particular, aquí les va el número 714-715-6130 o pueden informarse en info@coalition.org. Y pues vamos a tener otro evento en Los Ángeles. Esto va a ser el sábado 19 de agosto. A partir de las 3 de la tarde van a haber muchas bandas invitadas y géneros diversos, desde el ska, pasando por el son tradicional mexicano y cubano. ¿Qué otra cosa? Pues mucha comida de diferentes sabores y buena vibra, un documental sobre eventos actuales. Y esto va a ser en Casa del Mexicano, la cual está ubicada en 2900 calle Pedro Infante, Los Ángeles. La código postal 90032. Así es que estén preparados para ese fin de semana, sábado 19 de agosto, por ahí nos vemos. Así es, y otro evento muy importante, este es en la zona de Los Ángeles, si ustedes pueden llegar allá, el domingo 13 de agosto va a haber un foro de migración en la iglesia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, la Placita Olvera, en la 537 North Main Street, Los Ángeles. Va a haber más de 30 abogados presentes con consultas gratuitas a las primeras 200 personas que lleguen con abogados de inmigración, llenando de la aplicación de la ciudadanía número 400 gratuitamente. Regalarán las tarjetas rojas, guía o tips y habrá muchos más talleres sobre sus derechos. Y el foro empieza de 10:30 a la mañana. Cuidados y plan para los hijos ante el peligro de la deportación de sus padres. A las 11:30 de la mañana tendrán talleres de Conoce tus derechos y ejércelos. A las 12:30 tienen otro taller que se llama ¿Qué debo hacer? Debo saber si me arresta el ICE y cómo salir de la detención. A la 1:30 tendrán información para defensores de los derechos de los inmigrantes o grupos comunitarios. Los talleres a las 8 de la mañana. Háganse ciudadanos llenando la solicitud de la ciudadanía número 400. Favor de traer sus documentos para llenar las formas. Y como mencionaba, las primeras 200 personas, consultas gratis con abogados de inmigración personal, o sea que usted y el abogado. Obsequios que traer, traigan su tarjeta rojas, guía para hijos ante el peligro y formas, guía de tips para padres en peligro de deportación. Para hacer una cita, aquí les va el número muy importante, llamen al número 818-398-2578 con Marta Ugarte. El número otra vez es 818-898-2578. Eso es todo por medio del patrocinio de APE, la Asociación de Programadores y Programadoras de Español de KPFK 90.7. Pues asistan a ese foro si es que tienen alguna pregunta, inquietud acerca de su estatus migratorio. Ahí podrá ser resuelto de manera totalmente gratuita y atendida por abogados especializados en la cuestión migratoria. Eso es todo de nuestra parte. Así es, quizá terminamos con una rolita por ahí. Pues tengo un clip que es del escritor Eduardo Galeano. A partir del trabajo que hizo Zapata, y pues esto se le ocurre a este escritor uruguayo a partir de esta

Adiós, don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, ay, ay, descansa en paz. Bajo el suelo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Donde vive tu frase de tierra y libertad. Al cementerio vi llegar a un guerrillero, un ancianito coronel de barba blanca. Con tres medallas en el pecho ya oxidadas y un 30-30 enmojecido entre sus manos, llegó el anciano de figura ya encorvada para cuadrarse ante el sepulcro de Emiliano. Dijo en sollozo: general, hay novedades. Bajo tu nombre muchos se han enriquecido. Hablan bonito de tu nombre y tus ideales, mas a los tuyos nos tienen en el olvido. La tierra fértil por la cual juntos luchamos, la que regaste con tu sangre en Chinameca, los que vivimos sin parcelas nos quedamos, solo nos restan amarguras y pobrezas, formando letras con cartuchos ya quemados. Sobre la losa escribió: ¡viva Zapata! Mi general, te comunico, alerta estamos, los zapatistas al llamado de la patria.